nos vamos avisándole a la gente que se queda con nosotros y los medios, con Gustavo Gordillo, con Gustavo Bulla, que salen en vivo y en directo desde la Capital Federal, el estudio que la radio tiene allí en la calle Callao. Que el otro día nos mandaban saludos, nos quedamos escuchando siempre, gracias a los chicos allí en Capital Federal. Va a ser un beso grande también para Ivana, que es parte del equipo y seguramente ya está con ellos. Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si quieren. Martín Gómez, ahí del otro lado de la pecera. ¿Pecera? ¿Por qué pecera? Es tan espantoso ese pecera término. Pecera y por eso ser un pez. ¿Quisiera ser un pez? Como Juan Le Guerra. Comenzamos este nuevo Nosotros y los Medios. Aquí está el señor Gustavo Bulla. ¿Cómo le va, Bulla? Como siempre, quedé acá de seña del sábado pasado. El sábado pasado no le abrieron la puerta. No, así que espero que ahora cuando usted se vaya, colarme e irme también. Usted golpeteaba el portón al grito de Vilma, pero no había caso. Nadie me llevó el apunte. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Allá en Temperley anda Ivana Casas, monitoreando todo lo que aquí se hace. Allá en La Plata la tenemos a... Venga, que os estáis olvidando de mí, María Concepción Velasco, o Conchita, como me decís vosotros. Y también de ese hombre tan majo y saleroso, don César Pofer. No nos dejéis afuera, joder. ¡Epa! Apareció. Apareció y dijo. Apareció y dijo, y no es la única que apareció. Hoy en el programa apareció otra también. Ah, hay mucha gente que aparece. Sí. Por desgracia. Es un programa de aparecidos. En este caso, la aparición o la reaparición de Conchita es un beneplácito para toda la teleplatea. O radioplatea sería. Y masculina. La teleplatea y también la interplanetaria platea están pendientes de las apariciones de María Concepción Velasco, más conocida en los tugurios del Bajo Madrid como Conchita. Por supuesto. Y mandarle un beso al hombre de las manos mágicas, el César Pofer, que les hemos salvado todo el verano, coño. Es cierto lo que dice. Es cierto, pero que el beso se lo mande ella. Sí, yo a Pofer no lo beso. En todo caso, don Pofer le mandaba un beso de parte de Conchita. Yo no le beso a don Pofer. Solo somos intermediarios. Sí, no hay que matar al... Y por supuesto, César Pofer está allí en La Plata junto a Verónica Quiroga. Gracias a Perla. Vea, Verónica Quiroga, yo le llevo el beso. ¿Usted le lleva el beso? Sí. ¿In person? Sí. Sí, pero también podría venir ella a recibirlo. Alguna vez, ¿no? Digamos que hay un beso disponible para Verónica Quiroga, que si quiere pasar a retirarlo. ¿Dónde estábamos? Estábamos en que también está Perla allá en La Plata, que nos nuevamente nos hizo un cartel francés, una presentación también maravillosa. También le mandamos un beso a Perla. Y un saludo para Claudio Cardoso del programa anterior, Contacto Informativo. Un saludo. Un apretón de mano. Un caluroso apretón de mano para Claudio Cardoso. Estamos como primaverales. Esto es el Nosotros y los Medios número 157. Le cuento, le informo, lea noticio, don Bulla. Y si alguien quiere comunicarse con nosotros, aparte de María Concepción Velasco y toda esta gente, puede hacerlo al 0800-222-1270. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia toda, para que dejen ustedes aquellas conceptualizaciones que más les interesen. ¿Es la única forma de comunicarse? No es la única forma de comunicarse, también pueden acercarse hasta los estudios de Radio Provincia de Capital Federal y golpear la puerta y tratar de que alguien le abra y venir y contarnos algo, pero hay maneras más sencillas, como es, por ejemplo, mandarnos un mail a nilmedios@gmail.com. ¿A dónde mandan el mail? Nilmedios Medios, nyl medios@gmail.com. Pero ya el correo electrónico va siendo una rémora del pasado. Hay una rémora, una antiguaya. Una antiguaya. Hay vías de comunicación mucho más modernas, las redes sociales, todo eso. ¿Tenemos las redes algo sociales? Ahí? Tenemos redes sociales. Por ejemplo, Facebook, ¿le gusta? No, pero la tenemos. Tenemos Facebook, tenemos Facebook para toda la gente. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Por Nos Los Medios. Como dijo, Nos Los Medios, así nos encuentran en Facebook. Pero también puede tuitear si usted quiere. ¿Cuál usar? Es la red social del pajarito. Exactamente, si quiere tuitear. Maldito roedor. Si usted quiere tuitear, la dirección es @nilmedios. Siempre nilmedios, NYL medios. Y si yo no estoy escuchando en este momento, pero en el momento que lo esté escuchando, hace muy mal. Sí va a ser en este momento. ¿Cómo hago para lograr esa magia del tiempo? Si usted, por ejemplo, quiere repetir la audición de este programa, coma ajo. Gustó tanto, Si quiere repetir, coma ajo. Sí, o morcilla, depende del caso de, digo, si quiere repetir la audición de este programa, puede hacerlo en nuestro blog, porque tenemos blog también, sí. Cuya dirección es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Lugar por donde nos estarán escuchando en este mismísimo instante, aunque no a esta mismísima aunque hora, no a esta mismísima hora, cantidad de adherentes, blogueros, cibernautas y demás especies humanas. Hechas las presentaciones del caso, no sé si dije, mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 2 de la tarde acompañándolos acá en Radio Provincia con esto que se llama Nosotros y los Medios, en este 29 de marzo de 2014. 29 de marzo, dicen... Si esto le parece un poco lento, un poco... Diga que no almorcé, si no, me he hecho una siesta acá. Que me... Es lo más rock and rollero. Hay un programa, este muchacho, hace mucho, llamado La Siesta de Provincia. Cuando creo que la dirigía Marcelo Simón, esta radio, allá sí, por sí, en la época. 80 y pico, época de la gobernación de Cafiero. Este tema hubiera sido muy apropiado. Marcelo Simón en esa época... O sea, ahora se pone más rockero, ahí arrancó un poco más. No sé si no era el mismísimo... Barreiros. Ah, Barreiros dirigía, claro. En realidad Marcelo Simón conducía el programa. Claro. Así está. Raúl Barreiros, a quien si anda por allí escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Y a don Marcelo Simón también. Y Marcelo Simón también, por supuesto. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un tipo que mayormente se conoce por haber compuesto la música que auspiciaba a Araujo y a Macaya Márquez. Que en realidad es la música de una película. Sí, en realidad era estaba hecha para el personaje que encarnaba Harrison Ford. Exactamente. Y que no era Indiana Jones. Y que no era Indiana Jones, era en esa película llamada Blade Runner. Aquella película de Ridley Scott, una maravillosa película, recomendable aún hoy. Y que la música fue encargada a este muchacho que compuso esto y que se dedicó largamente a hacer música para películas, con bastante éxito, sí, en su caja bancaria, por lo menos. Sí, hizo un bodriazo para otro bodriazo. Una cantidad, Carroza de Fuego. Carroza de Fuego, pero estamos hablando de Blade Runner, Carroza de Fuego, Gorilas en la Niebla. Gorilas en Buenos Aires. Todavía no la firmó. Estamos hablando de don Evangelos Odiseas Papatanasio, más conocido como Vangelis o Vangelis Papatanasio. Bien. Esto que estamos escuchando es de su grupo, aquel grupo que había formado en la década del 60, que fue un boom en la psicodelia y el rock and roll, llamado Aphrodite Child. Tema del disco 666, donde pretende hacer una, así como los Box Day hicieron la Biblia, estos hicieron un disco sobre el apocalipsis, según San Juan. Este disco fue bastante conocido, fue admirado por Salvador Dalí, por ejemplo. Y tiene un tema dentro de esto que canta Irene Papas, que en realidad no canta, sino que recita, que actúa a Irene Papas, y que fue prohibido en numerosa cantidad de países, ya que consta de la repetición de cuatro frases, o tres frases en todo caso, que son I was, I am to come, y I was en todo caso. Dicho esto de manera sensual, hacía las veces de una suerte de relación sexual dentro de la canción. Aphrodite Child se llamaba el grupo, Irene Papas estaba dentro y Vangelis componía todo esto. La cuestión que en algún lugar de Grecia, en Volos, o el mundo, hoy don Vangelis está soplando 71 velitas. 71 velitas, dame, dijo. Yo pondría el número. Evangelos, sino... Odiseas, Papatanas, se le debe complicar para el feliz cumpleaños, ¿no? Sí. Que los cumpla, Evangelos. No, puede ser. Parece que le dicen Tito. No está chequeada la información, pero parece que los amigos le dicen Tito. Bueno, estamos escuchando entonces a Vangelis, que cumple años en este 29 de marzo, y nos vamos al siguiente recordatorio. ¿Y sabe lo que estamos escuchando? Ni la más remota idea, supongo. No, pero parece esa serie de la señal cardíaca. Claro, Un paciente que está medio a punto de tirar las gambas. Hay un monitor cardíaco de fondo para esta banda que se llama Vomit Pigs. O sea, vómito de cerdo. Es una banda de muy corta duración. Deben ser medianamente punks. Son absolutamente punks. Y de muy corta duración, porque incluso su líder falleció tempranamente debido a la ingesta de distintas sustancias. Y se dieron asco entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y dedicaron un tema a quien nacía un día como hoy, pero de 1954. En 1954 nacía una niña llamada Karen Ann Kinland, en Pensilvania, en Scranton, en Estados Unidos, y quien allá por 1975, en medio de una fiesta, tomó algún calmante tipo Valium, alguna que otra droga, tomó alcohol y quedó como resultas de la psicodelia y el rock and roll de los 70 en estado vegetativo, cayó en coma y fue allá en los 70 una presencia constante, pero una chica muy bonita, joven, y que cayó en un coma irreversible y empezó la lucha por sacar el respirador de parte de los padres, que la justicia no los dejaba. Finalmente, cuando logran sacar el respirador, ella sigue respirando durante unos cuantos años más, y fallecería allá en el 80. Recuerdo que en épocas donde no existían todavía las señales de noticias, no, por supuesto no existía internet y demás, sin embargo, esta era una noticia que los diarios, donde principalmente uno se informaba, de tanto en tanto anoticiaban de algún acontecimiento, como se le sacaron el respirador, la familia quiere sacárselo, no se lo sacan, sigue viva y demás, ¿no? Y era una suerte de pozo mágico de noticias para las revistas. Cuando estaban demasiado faltos de información, iban a Karen Ann Kinland y reflotaban. Una revista Gente debe haber hecho unas cuantas tapas. Karen Ann Kinland, una joven que cayó en estado vegetativo después de la ingesta de varias sustancias y que se convirtió en ícono pop, de algún modo, y ahí están los Vomit Pigs haciendo una canción, y después también hay unos gallegos cantando, pero no nos vamos a extender tanto. Así que un recuerdo para doña Karina Ana Kinland, que nacía un día como hoy de 1954. ¿Qué se cayó? Y si antes escuchábamos a alguien conocido por hacer música de películas, ahora estamos escuchando a alguien casi únicamente conocido por hacer música de películas, que se moría un día como hoy de 2009. Hace 5 años fallecía. ¿Quién? Maurice Jarre. Lo que estamos escuchando es la banda de sonido de Lorenz de Arabia. Sí, sonaba ese tipo. Ahí está, esta parte de la melodía es más conocida. Claro. Lawrence de Arabia, entonces una de las grandes películas que por las cuales recibió Óscars a la mejor música Don Maurice Jarre, quien moría un día como hoy. El tipo se dedicó casi enteramente a la música orquestal y tuvo en la música de las películas un laburo interesante. Te cuento, hizo Doctor Zhivago, Pasaje a la India, El día más largo, Topaz, Los profesionales, El juez de la horca, ¿qué más? El hombre que pudo reinar, El mensaje, Jesús de Nazaret, Testigo en peligro, Costa Mosquito, Atracción fatal, Gorilas en la niebla. Yo dije Gorilas en la niebla por Vangelis, ¿no? Me había equivocado, era sí. Don Maurice Jarre quien lo había hecho. No, Ghost, que Vangelis hizo Gorilas en Buenos Aires. Claro. Ghost, La sombra del amor, con un tema que no le pertenece, el tema principal, claro. Pero la orquestación y la música de la película. La música incidental, como se solía decir antes. Exactamente. Maurice Jarre, también Un paseo por las nubes, esta de este muchacho que ahora me olvidé el nombre. Warren Beatty. No, Un paseo por las nubes es la de... Ken no, tampoco. Bueno, no importa. No, el cielo puede esperar. Claro, no, este es uno que. Sé, el sí, que sí, hizo París, Texas. El alemán. El alemán es el que nos ataca a nosotros. Que se llama. No, nos vamos a hablar. Ahí César Poffer, después de tantos besos de parte de Conchita, seguramente tendrá el dato preciso. Y es el que hizo nada más y nada menos, después de mucho tiempo y en un género totalmente distinto, de Buena Vista Social Club. Claro, exactamente. Así que, terminados, entonces los recordáis, Maurice Jarre moría un día como hoy, estábamos escuchando la música de Lawrence de Arabia. Vamos directamente a la materia del programa de hoy, por favor, Gustavo Bulla. ¿Y cuál es la materia? ¿Geografía? La materia es... no se queje si no se queja, gente que le gusta el durazno pero no se banca la pelusa. O en términos futbolísticos sería, no pregunto cuando me ponen, no tengo por qué preguntar cuando me sacan. Algo de eso sería, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que es materia carnal de este programa, que tiene que ver con lo ocurrido en los medios de comunicación. Y la semana arrancó con una pequeña palinodia de parte de un periodista ex TN, ahora independiente y supuestamente pro-K. Llamado Gustavo Silvestre, que contó las alternativas de surraje de América. Sí. No de América del continente, sino de América. Por ahora solo no lo dejan entrar al estudio de televisión. Tanto de América TV, el viejo Canal 2, ni América 24, que es la señal informativa del grupo, liderado por Vila Manzano, uh-huh. Y en una alianza cada vez más rara con Francisco de Narváez. ¿Por qué es rara? Por lo que vamos a escuchar, digamos, este Canal América, para quien hace... Bim Benders. Bim Benders. Muy bien. Vamos, Poffer. Vamos todavía con tres besos más de Conchita. Lo hace él el programa. Decíamos. Sonó feo lo de tres besos de Conchita. Sí. Y mandarle un beso al hombre de las manos mágicas, el César Poffer, que les hemos salvado todo el verano, coño. Es cierto. Qué pero verdad. Lo del coño, digo, bueno, en todo sí. caso viene el caso dentro de toda esta temática. Vamos a escuchar el audio. No, lo que le quería decir, dígame, es que para los oyentes que hace, qué sé yo, un mes, dos meses, no vienen a América, van a notar muchos cambios. Van a notar que de repente a la mañana arranca Massa. Al mediodía viene comiendo con masita. ¿Comiendo masita? Sí, a las 5 té con masas. En el noticiero dice amasamos las noticias. Y a la noche cierra el padre Massa, que no es aquel que fundó San Lorenzo, ni es con Zeta. No, es el mismísimo exintendente de Tigre y que se postula con esa risita medio sonsa. Tiene el tupé de postularse para el más alto cargo de la democracia argentina. ¿Por qué medio sonsa? Digo yo medio sonsa porque lo estoy escuchando con un solo oído. Ah, yo era el rey.

Volvió Elisa Carrió. Si vos, por ejemplo, mira, estamos hablando de un conflicto mundial. Estamos pensando que la geopolítica nos lleva al Pacífico. Entonces, algunos chilenos decían, y bueno, tuvimos que aprender el mongol. Es un cambio de una envergadura civilizatoria. La vieja ruta de las Indias era el canal de Magallanes. El canal de Magallanes es geopolíticamente estratégico. Y esa es la alianza por el Pacífico. La alianza por el Pacífico es que los puertos más importantes empiezan a ser del Pacífico. En México, la pelea que están dando es que los productos están pasando por el negocio del narco en el puerto de Manzanillo. Esta es la alianza con el Pacífico. Bachelet dijo muy claro, y yo no sé cómo se equivocó tanto Brasil. ¿Cómo cambió esto tan drásticamente? Esto cambió drásticamente porque Estados Unidos se alejó del conflicto estratégico mundial, porque en 5 años o 10 años va a ser el primer productor mundial de petróleo. Esto pobre Israel, ¿eh? Ahí se tiene que ocupar el Papa, y pobre Europa. ¿Te das cuenta que Merck no puede responder? No puede responder Alemania a el avance de Putin. Entonces están con algunas sanciones. Acá hay una debilidad occidental muy fuerte. Y por el otro lado, la zona del Levante ya tiene la media luna chiita, alianza con China y Rusia. Como siempre, esclarecedor el relato geopolítico de la doctora Carrió. Sí, yo desafío al oyente que sea capaz de explicarnos qué es lo que dijo. No, no, debe estar muy claro. Yo lo que pasa es que no entiendo de esas cosas. Si algún oyente puede hacernos el favor, 0800-222-1270, nos cuenta qué quiso decir en el último párrafo la doctora Carrió. Aparte mete chivo farmacéutico. ¿Quién es Merck? Hasta donde yo sabía era un laboratorio. Es que ella es la génesis de la política. Entonces, así como dice Kerner, aludiendo a vaya uno a saber quién, a la pobre Merkel le dice Merck. Es una cosa. Claro, debe venir de allí. Hace un gesto, Martín, que no voy a reproducir en palabras, pero. Después, la alianza por el Pacífico. ¿Cómo por el Pacífico? Se llama la Alianza del Pacífico. Usted vio cómo le fue a la Alianza acá. Es probable que haya ido para aquel lado. Porque la Alianza del Pacífico son países, casualmente países latinoamericanos, ubicados sobre las costas de ese océano, que no es tan pacífico como su nombre lo indica, y que lo que los une, más allá de la cuestión geográfica, es un alineamiento bastante importante con la política de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora si el retorno de Bachelet al gobierno en Chile hace que eso sea un poco más tenue. ¿Y ella supone que esta alianza del Pacífico, por la cual algunos países latinoamericanos se han alineado con los Estados Unidos, tiene que ver con combatir el negocio del narcotráfico? ¿La doctora Carrió realmente creerá esto o lo leyó por ahí y le parece conveniente? Es curioso, ¿eh? Sí. Igual es como es curioso que en una sola semana, el lunes con Jorge Lanata afirmando que ella no iba a disputar candidaturas, que las candidaturas están más allá de ellos, de ella, al martes con Santo Biasati quejándose porque el multimedio había elegido otro candidato que no era ella. Sí, sí, pasó de los estudios de Mitre a los estudios de TN, que son de los mismos. Y en el medio le pasó algo. Le pasó algo y se queja de que ella hizo todo el trabajo sucio de alguna manera y dice, claro, para denunciar y todo me quieren. Ahora, para gobernar soy una loca. Claro, con lo cual, digo, en esta le doy la derecha, con otra cosa no le puedo dar, al señor Mañeto. Si ellos ponen y sacan candidatos, pues son libres de poner y sacar a quien le plazca, igual que en el caso de Silvestre. Claro, ahora lo que no entiendo lo que no entiendo es por qué cree que eso tiene definición en las urnas, la señora Carrió. No, digamos, claro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no entiendo por qué dice que para gobernar es una loca, porque jamás, nunca gobernó. Cosa que jamás hizo, claro. Porque nunca gobernó. El segundo término de la afirmación estaría medianamente comprobado, pero gobernar no gobernó nunca nada, siempre fue legislador y demás. Así que, no, tal vez quien, señora Carrió, con todo el respeto, tal vez quien no la quiera para gobernar sea el pueblo argentino. Digo, que es el que vota y elige al final, ¿no? Sí, digo, sí. Más allá de los deseos del señor Mañeto. Sí, claro, sí. Pero es probable que la doctora Carrió no entienda que la política se hace para los habitantes de la nación y que crea que la política se hace para los televidentes de un determinado grupo económico. Sí, la otra cuestión muy iluminadora respecto de la estructura social argentina y de cómo funcionan los distintos sistemas políticos, se refería al populismo, que quiere que la gente quede pobre, que porque cuando se es de clase media se es libre. Sí. ¿Libre de qué? De humo. ¿Libre de impuestos? Libre de... Primero que tiene una noción bastante rara de aquello que denomina clase media. Quizás se refiere a clase media a los que en los últimos años compraron de a 1 millón por año automóviles 0 kilómetros. Tal vez. Por ahí se refiere a los que ganan una cantidad hacia arriba, porque ahí dejaba fuera de la cancha a los empleados estatales, decía. Por eso los hacen empleados del Estado, para que sigan siendo pobres. Sí, lo cual, digamos, trasunta claramente un pensamiento, la filosofía hermética alemana lo llamaba como gorila. Sí, gorilen. Gorilen. Gorilen, que la traducción más ajustada sería gorila, en el caso nuestro. Pero qué audio tan interesante, Gustavos míos. Aunque no tanto como los que escuchábamos durante el verano, junto a César Poffer. Pero estuvo muy bien, de verdad. Bueno, gracias. Gracias por la parte que nos toca. Gracias. ¿Qué es una comentarista? No es relatora omnipresente, no. Es comentarista omnipresente. Y está muy bien, digamos. Se puso el programa al hombro todo el verano, ella y César Poffer, tal cual lo menciona. Así que vamos a dejarla. Pero no exagere, doña No, María, sí, porque ya me está empezando a cansar. En fin, ¿le parece que vayamos hacia algún otro lugar? Y... Ah, no dijimos nada. Vale, perdón. Que vamos a la tanda, querido César Poffer. Comienza espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso, todos los lunes de 22 a 23. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda: si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior. Mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracía y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18, por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. Finaliza espacio publicitario. Y seguimos en Nosotros y los Medios. Un beso para César. Bueno, bien, María Concepción Velasco haciendo los efectos de enganchar un segmento con otro. Bien todo el verano, bien ahora. Un poco opinadora, pero está bien. Bueno, por hoy la vamos a dejar. ¿A usted le quedó algo en el tintero sobre el gato silvestre? Me quedó en el tintero sobre el gato silvestre. Esperemos que el gato silvestre no se mueva si el tintero no se derrama. No, me pareció muy interesante, sumamente atinado y peligrosamente debatible. el comentario de Anguita. Cuando Silvestre habla de que no es un pichi, de que lo echaron, el comentario de Anguita es, ¿sabes qué pasa? ¿Quién dijo que vos tenías que estar ahí? El mismo que dice que no tenés que estar. Claro. No, digamos, el tema es que los periodistas no llegan a los canales de televisión ni a la pantalla de televisión con el diario abajo el brazo con los clasificados. Hay una decisión política de poner a tal persona en tal lugar. Por eso cuando Anguita dijo esto en 678, el panel no sabía muy bien para dónde disparar. Sí, porque fue esta concepción de que porque vos estás en televisión tenés derecho a estarlo. Claro. Lo cual está bien, estás en televisión tenés derecho a estarlo. Ahora, no es un derecho que te hayas ganado de modo alguno. No. Más allá de que hubo alguien que le pareció conveniente ponerte ahí. Entonces el día que a ese tipo le parece no conveniente que estés ahí, no es censura. Sí, aparte en el mismo momento que dejas de estar en la televisión, dejas de ser conductor de televisión. Claro, absolutamente. Digo, y no dejas de ser periodista. En no, caso, claro, y seguramente Silvestre, ya que no es un pichí, seguirá teniendo trabajo, tiene su programa en Radio del Plata todas las mañanas y muy probablemente de alguna otra señal o algún otro canal le tiren algo para que siga desarrollando su tarea. No creo que esté pasando hambre, pero no es el tema. Digo, el tema es este batir el parche porque me censuraron. Porque... Sí. Flaco, estabas ahí porque les convenías políticamente. Dejaste de convenirle políticamente y no estás mal. Esto lo que dice es lo que venimos diciendo en este programa desde que se inició, y es que los medios de comunicación lo que hacen es política. A mí me molestó más otra cosa. Yo lo vi el... Buena parte de estas declaraciones, si bien exactamente no el fragmento que comentaba Anguita en 678, creo que sí, eran de su visita a TBR el sábado pasado como invitado. Y lo que a mí me molestó es que estaba... Tenía muchas más ganas de pegarle a América que al Grupo Clarín. Ah, sí, es más, claro. Habló maravillas de su ex compañero Marcelo Bonelli y demás, y que simplemente él se fue porque no estaba de acuerdo con la línea que habían adoptado, pero que pasó años maravillosos y demás. Y demás. Sí, yo en defensa del Gato Silvestre, si necesitara defensa, voy a decir que durante el inicio de lo que se llamó el conflicto del campo, es decir, aquella guerra por la 125, era el único dentro del plantel de TN que la iba de periodista, que daba informaciones sin adjetivar. Claro, puede ser. Tampoco es que decía, no, qué barbaridad lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué digo esto? Porque obviamente nunca reconocido, pero parece que el retiro... llamémosle voluntario de Silvestre de la fila de la escudería del Grupo Clarín, iba acompañado, aparte de un suculento reconocimiento económico, de un acuerdo de confidencialidad respecto de qué se iba a decir y demás. Es más que probable que ambas cosas tengan que ver, digo, la suculenta suma con el acuerdo de confidencialidad, ¿no? Claro, entonces que una especie de indemnización, pero sin derecho a hacer uso de la libertad para decir cosas sobre el pasado reciente. Che, pero el 0800 222 no debe estar 1, funcionando 2, 7, porque 0... como nadie llama debe ser... debe haber fallecido, o tal vez nadie nos está escuchando, o lo empezaron a cobrar. Nos hemos quedado sin oyentes. Y bueno, hagamos una cosa, ahora tendríamos que ir pasando otro audio. Vamos a presentar otro audio. Yo me voy hasta la esquina y dejo un mensaje. Para no sentirnos tan solos. Pero digo, yo le decía antes de... Bueno, decíamos que hoy reaparecía alguien. Ahí la escuchamos a Lilita Carrió. Y ahora vamos a escuchar un audio que en realidad, así puestos, son fragmentos dispersos. Pero que si uno le presta atención tiene una constante ahí es la expresión de una derecha bastante ordinaria que hoy sacude a los medios de comunicación en la Argentina. Derecha ordinaria, ¿por qué? Porque es despiadadamente clasista, yo diría al borde del racismo. El discurso de Carrió, digamos, si usted es de clase media es libre, sí, si no, no también, lo es. También van a escuchar ahí alguien que se hace el gracioso, una humorada y que trabaja en Radio Mitre. Después vamos a dar más detalles refiriéndose,

Yo lo que digo, porque si tú ves a Maradona, que es un tipo militante, que coye es un tipo bajo perfil, tú lo ves, coye, como en el pueblo, lo ves sí, haciendo, en la lucha constante, lo ¿no? ves haciendo grandes fiestas, mujeres por acá, mujeres por allá, se viene, sea camionetota, o sea, ellos hablan mucho de la izquierda, ¿viste? Se dicen de la izquierda, pero bien que comen con la derecha, claro. ¿Me entiendes? Sí. Bien que se meten la cucharada con la derecha, ¿entiendes? Y después lo que me molestó sobremanera fue que dijo, yo soy un soldado de Venezuela, que vas a pelear, chico, qué guerra, vas a pelear tú. O sea, ocúpate de tu vida, que bastante complicada que la tienes. Exacto. ¿Entiendes? Mm. Bastante complicada que la tienes. Los políticos que afanan nunca más van a ir en cana. Déjanos hacer atraco pa' comprarnos todo el pacto. Todo el día, todo el año salimos de caño. Vamos, vamos, Zaffaroni, ayúdanos a los ladrones. Bueno, esto es una suerte de resumen, un apelotonamiento de cosas que pasaron en la semana y que, como bien decía Bulla recién, pareciera no tener nada que ver entre sí. Sin embargo, hay una coherencia interna feroz. En principio, digo, y no es la que usted quería hacer acerca de la leche, pero digo, para empezar tenemos a un nadie que hace las canciones graciosas bardeando a Zaffaroni. Sí, que es, ¿cómo es que se llama? Rolo Villar, es el cómico o el que labura de cómico, que venía de Radio 10 y que ahora está con Longobardi y suele hacer estas gracias en el pase de Longobardi a La Nata en Radio, o sea, Mitre. Rolo Villar se permite bardear y discutir a Eugenio Zaffaroni. Sí. Bien. Luego está Jorge Lanata y Mirta Legrand, quien Jorge Lanata se permite decir que Cristina se cree su propia mentira, o sea que ya no estamos hablando de un gobierno que hace las cosas mal, sino de alguien que tiene problemas. O sea, sí. Jorge Lanata tiene la posibilidad de decir barbaridades sobre la presidenta de la nación. Luego tenemos a Barrio Nuevo. Sí. Barrio Nuevo. Hablando en contra de Néstor Kirchner. O sea, decía Dicepolo, da lo mismo que sea cura, cocinero, polizón, digo. Y para cerrar, Catherine Fulop. Ah, claro, Catherine Fulop discutiendo a Maradona. Sí. A ver. Sí. Se me escapó en el racconto. Por eso, digo, digamos, Catherine Fulop que es... Está tan buena como reaccionaria. Como lo fue siempre, sí. Por otra parte. Antichavista serril desde el inicio de los tiempos. Bueno, es una, digamos... Y alguien no muy famosa por sus reflexiones filosóficas, no, políticas no, ni culturales. No, no, no. Y tenemos ahí a Mirta Legrand insistiendo con eso de que la gente tiene miedo de hablar y demás. Ellos no serán gente, no sé, porque... Hablan y dicen lo que se les canta. Claro, y menos mal que la Nata no vivió la época de no sabemos quién. Yo intuyo, le voy a dar tres opciones a ver si a ver. Usted adivina. No vivió la época de Leandro N. Alem. No vivió la época de Hipólito Yrigoyen. Tampoco la vivió. O no vivió la época de Juan Domingo Perón. Tampoco la vivió. Con lo cual, a lo que le molesta a la Nata no es tanto si Cristina es mitómana o no, si dice que es de izquierda, pero qué cosa que nunca dijo la presidenta, pero que hace un gobierno de derecha, sino que le molesta que sea peronista. Claramente. Como le suele molestar, como le molesta muchísimo a Mirta Legrand, como le molesta a Rolo Villar, seguramente, como le molesta a Catherine Fulop. No, digamos que hay un club ahí. Yo creo que dentro de esa genial clase de economía y de sociología que daban en ese breve comentario La Nata y Mirta Legrand, cuando La Nata dice, básicamente los tipos que tienen guita son los mismos que durante el menemismo, yo creo que excluyendo a la señora Mirta Legrand que probablemente tuviera la misma guita. Hay dos ahí que no tenían la misma guita claramente en los 90. No sé, Longobardi. No, no, no ganaron. Era un personero. Sí, claro, ahora ganaron. Y la nata estaba. Bueno, lo de la nata es claro. Claro, es verdad. La nata de decir no lo gano porque el gobierno haya acertado con política, sino porque yo soy un genio y se están comenzando a dar cuenta. Claro. Pero le preguntaría lo mismo a la nata respecto de. Si no es redistribución del ingreso, acaso ya no todas las políticas sociales que llegan a los sectores que fueron los más perjudicados por las políticas neoliberales, me refiero a la asignación universal por hijo, el plan Progresar, uh-huh. Y bueno, y diversos planes sociales. Digo, ¿quiénes son los que compran un palo de auto cero kilómetro durante 5 años? Un millón de autos cero kilómetro durante, claro, los últimos años, ¿no? Claro, ¿esos eran los mismos que lo compraban durante el menemismo? Y no. No es redistribución del ingreso que haya más de 2 millones de nuevos jubilados que nunca se iban a jubilar en... Bueno, es verdad, si él dice no se redistribuye, él quiere que haya un club masivo de archimillonarios, no se le ocurrió incluso, no. Le digo, casi que no es patrimonio del gobierno argentino. La gracia de ser millonario es ser pocos, si no, no tiene gracia. En fin, lo cierto es que... Y no me refiero a los que van a visitar mañana el Coliseo de la Boca. Que esos sí son pocos. Lo cierto es que esta derecha cerril, como decíamos, esta derecha absolutamente... ¿Cerril decíamos? Cerril, sí. Yo creo que lo acabamos de incorporar. No, yo lo dije hace un rato. Ah, muy bien. Después escuche la grabación y vea. Es que yo no escucho este programa. Digo, esta derecha estúpida, esta derecha... Ahora entiendo mejor. Sin ninguna clase de razonamiento, esta derecha que pretende discutir sin hacer caso de aquel viejo apotegma jaurecheano del empardá y largamo, sí. ¿No? Discute desde cualquier lugar a cualquiera, es casi, le diría, la quinta esencia de ciertos tiempos que estamos viviendo, ciertos tiempos donde para desratizar la casa lo que hago es incendiarla o corro riesgo de incendiarla, como ciertos conflictos que se están terminando actualmente. Digo, es una derecha que se encarna en Sergio Massa. Sí, claro. Porque la misma cumbia gorila y despreciativa y racista de Rolo Villar es el discurso de Sergio Massa. Sí, ni más ni menos. Digo, a usted le puede parecer bien ahora, ¿está de acuerdo con todo eso entonces? Claro. Como están de acuerdo con todo eso, seguramente los muchachos que en Rosario... A eso me iba a referir. Hicieron una de las barbaridades más grandes que se tienen noticia en los últimos... 30 años de democracia. Sí, en un episodio no del todo esclarecido, aparentemente un pibe menor de edad habría... 18 años. Habría arrebatado la cartera de una mujer y fue matado literalmente a golpes por unas 50 personas que lo lincharon. O sea, los datos duros son que hubo cerca de 50 o 100 personas innominadas, nadie sabe quiénes fueron, que la emprendieron a trompadas y patadas contra un joven de 18 años. Dicen los mentideros que tiene que ver con que ese joven iba en una moto y había arrebatado una cartera. Igual es curioso, porque la noticia en Clarín dice intento de robo. O sea que, al parecer, ni siquiera había logrado su cometido. En caso de que fuera cierto, cosa que no está probado ni constatado en lado alguno. Lo que sí está constatado es que ese chico, está muerto. Le golpearon hasta descerebrarlo y que entrara al hospital, dicen que 3 horas tarde porque llamaron a una ambulancia, pero alguien se ocupó de desestimar ese llamado. Un vecino dijo, no venga, no pasa nada. Muy bien. La ambulancia llegó 3 horas después, llevaron a ese chico al hospital y falleció finalmente en el hospital. Lo cual, en el caso de ese vecino, ya no se habla de emoción violenta y de la locura que suele embrutecer hasta el límite insospechado a una turba, sino que ya hay ideología claramente en funcionamiento. Porque esa turba... Yo no me arriesgaría a decir que todas estas cosas que venimos escuchando en el programa han influido en que esa turba exista. pero tampoco me animaría a decir lo contrario. No, pero mejor. Tampoco me animaría a cada pensar que un conflicto que inopinadamente llevó casi un mes sin clases a los niños no haya influido en la ira de ciertos personajes claramente vecinos de clase media del barrio de Rosario. Y cada vez Feynman dice uno menos, no sé si lo dijo en esta oportunidad, pero seguramente lo podría haber dicho si le hubiera tocado la oportunidad de presentar esta noticia, legitima desde un medio de comunicación masivo este tipo de pensamiento. Y hace algo más que legitimar, porque al legitimarlo lo que hace es contagiar, porque la turba que la emprendió a patadas con David Moreira, que así se llamaba este chico de 18 años, David Moreira, que fue asesinado por unos decentes vecinos de Rosario, la turba animal, asesina, descontrolada y fascista, sin ninguna duda, porque 50 contra 1 sí. No da nunca, no da nunca, y dicen que por ahí fueron más. Más allá de que si el chico lo que había hecho era robar una cartera, el castigo, en fin, bueno, pero esta turba que de última siguió sus instintos, sus impulsos, acuciados ya sabemos por quién, por lo menos hizo una cosa por la cual, si se comprueba o si se verifica el culpable, irán presos. Ahora, la cantidad de cagones, berretas y, para decirlo en francés, soretes, que se regocijaron de la noticia en las redes sociales y en los comentarios de los medios, a todos esos que son aprendices de Feynman, porque ni siquiera le pegan una patada a nadie. No, y Feynman tampoco. No pueden pelearse ni con una milanesa esos muchachos, pero desde atrás de un teclado son capaces de ser lo más hipócrita y canalla que existe en la tierra, que es regocijarse ante la muerte de un chico de 18 años agarrado a trompada por 50. Sí, la muerte en el caso de que se comprobara, el pibe chorro que estigmatizaba el salame de Rolo Villar con esa cancioncita pegadiza. En perfecta sintonía, incluso. Sí, ahora, dejamos afuera, seguramente lo retomaremos el sábado que viene, todo el tema este de neoliberales de siete suelas que salieron a decir que toda la nueva política con la reducción de los subsidios a servicios públicos y demás, se trata de un ajuste ortodoxo neoliberal. Ah, sí. Me refiero a Stusenegger, me refiero a Labaña y demás. Así que, y dejamos afuera la conmemoración del 24 de marzo de parte de Sergio Massa en los Estados Unidos con los capitostes del poder mundial, ¿no? Sí, acompañado de Martín Redrado. Nada más y nada menos. Bueno, y nos estamos yendo, parece, y dejamos nosotros afuera. Parece que San Lorenzo se queda fuera de la Copa, pero bueno. No. Yo para pasar a la revista deportiva, no sé, qué sé yo. No os olvidéis. Vamos a ver quién se queda fuera mañana. Y María Concepción Velasco dijo, no, que no nos olvidemos. Bueno, che, ya nos vamos, Rani. Nos estábamos despidiendo. O salen o los cagamos a tiro. Pero no. Rani es la grieta. Sí, Rani forma parte de este pensamiento que estábamos criticando. Digamos que aquí estuvo Martín Gómez en la operación técnica, que estuvimos nosotros los que estamos de este lado, es decir, el señor Gustavo Bulla, y que les habla Gustavo Gordillo, que estuvo Iván a Casas allá en Temperley, que estuvo don César Poffer, por supuesto, en La Plata. Muy nombrado y mimado hoy. Muy mimado, muy nombrado. Esperemos que concreten algo estos muchachos, ¿no? Que concrete algo y que no le haga mal al corazón a don Poffer. También Verónica Quiroga, allá en La Plata. En fin, todos nosotros el próximo sábado a las 13 horas, adivine qué. Estamos acá. ¿Nosotros? ¿En serio? Sí, firme como rulo de estatua. Bueno, vámonos entonces. Rajá, turrito, rajá. Danse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Toma.